Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Mira, se está en el garete, cuidado ahí. ¿Qué pasa? Socio, montate en la tanda, dale, que nos fuimos. Dale, vamos. Dale, papi, está debajo del asiento, dale. Esto es la isla de la muerte. Feca, tú no escribiste click, clack, click, clack. Pruébate este bicho. Rocuelas, no gratis. Rumores tuyos, quieres hasta pato. Que tú estuviste preso, sí, por el 54. Jaime está regalando tu contrato. Del entorrico en el track, oyendo cuajando en una bolsa clack. Feca, tú no escribiste click, clack, click, clack. Tú lo que haces, hablar mierda por el chat. Quieres más feca que decir que Blanco es chat. Yo estoy rompiendo la libreta, cabrón, desde 9-9. Y soy como los burros cuando suben pa' la nieve. Aquí valgo 18, allá arriba 39. Voy a seguir matando hasta el 2009-9. Soy como la onda Garantí y Classy Más. Si vuela cuando yo te resolví a palagas. Cuando te robaba todas las computas fit más. Cuerpo contra ti, canciones puedo hacer mil más. Feca, tú no escribiste click. Pruébate este bicho. Tú no escribiste click, clack. Pruébate este bicho. Tú lo que haces, hablar mierda por el chat. DMI, las armas secretas. Papi, nosotros somos los duros, man. Un saludo a todos los confinados, en especial al nuevo grupo Los 25, de parte de BJ Fell.